Continuamos con nuestra serie de temas relacionados con qué es un discípulo. Ya hemos estado considerando diferentes puntos al nivel individual y en el último vimos el tema de la familia del hogar cristiano, que es muy importante para que nosotros crezcamos hacia la madurez espiritual. Hoy vamos a ver un tema que se llama guerra espiritual y para eso vamos a abordar los temas como quiénes son o subtemas como quiénes son los enemigos espirituales del cristiano. Vamos a hablar cómo trabaja cada uno de esos enemigos en contra de nosotros como creyentes y luego vamos a ver cómo vencer a cada uno de esos enemigos y al final podríamos responder preguntas que pudieran presentarse. Para lo cual vamos a listar nuestras Biblias y vamos a comenzar leyendo Efesios 6:12 para responder a la primera pregunta que tenemos aquí delante nuestro, que es, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Ustedes ya deben de saber, supongo yo. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Son Las tres. potestades malignas en tinieblas. Muy bien, otro. Huestes espirituales. La En sangre lugares caliente. celestes. Muy bien, es lo mismo. Hablamos de las huestes espirituales, los ejércitos malignos, los diablos o demonios. ¿Alguna otra idea? León Los rugiente. principios. Muy bien. Satanás y todos los demonios entran en esta categoría, así que ya tenemos esa. Nos faltan dos. ¿Alguna idea? La carne y la sangre es relacionado La con eso. carne, muy bien. La carne es otro enemigo espiritual. Nos falta uno. A ver si alguien se acuerda. Bueno, vamos a los El versículos. mundo. El mundo. Muy bien, Liliana. Gracias. Ahí están los tres enemigos espirituales. Empecemos por el primero. Ustedes van a identificarlo en Efesios 6. Se nos menciona. Así que vamos a Efesios 6 y vamos a encontrar el versículo 12 que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, en Efesios 6, 12. Nuestros enemigos son espíritus malignos. Anoten ahí en su espacio en blanco. Los espíritus malignos. Empezando con el príncipe de los demonios, que es Satanás. Y después, todos los espíritus malignos. Hay diferentes categorías entre ellos. Hay diferentes rangos jerárquicos. Aquí se mencionan algunos de ellos, principados. O sea que hay príncipes. Luego hay potestades, dice esta versión de la Biblia. Esa palabra potestades literalmente es, dice, aquí dice, porque no hay a nosotros, dice, no tenemos lucha, pale, prosaima, quizarca, que significa contra sangre y carne. Y esto de pale es lucha hombro a hombro, es lucha cuerpo a cuerpo. Dice, sino contra los, aquí está el primero, los principados, esta palabra arjas, que significa los jefes. Luego dice contra las autoridades, que aquí estuvo traducido en la Biblia de las Américas, potestades, literalmente es autoridades en griego, exusías. Y luego dice contra los cosmocratoras, que significa, esto viene de gobernantes, de kratos, gobernantes del mundo. Y acá dice de las tinieblas de este siglo. Y en la versión en español leería contra los poderes de este mundo de tinieblas, que es lo mismo. Luego tenemos aquí los espíritus o espirituales de maldad o de malignidad en los lugares celestiales superiores. Aquí de palabra Uranos, que significa cielo en plural, cielos, y el prefijo, la preposición epi, que significa sobre, ¿cómo dice en español? A ver. Regiones celestes, contra las fuerzas espirituales. En esta versión que están viendo en la pantalla, cuando ustedes ven las palabras en gris, y en cursivas quiere decir que no está en el idioma original. La palabra fuerza no está en el original, ni tampoco la palabra regiones. Solamente dice en griego, dice contra las espirituales, neumática, dice malignas en los sobrecelestiales. Así se leería literalmente. Así que la traducción es buena. Simplemente estamos diciendo que los espíritus se pueden clasificar en diferentes jerarquías y categorías. No siempre son muy claras, pero parece que aquí sigue cierto orden jerárquico la lista que Pablo está mencionando. ¿Ok? Sin, sea como sea, en pocas palabras, hay diferentes tipos de demonios, hay diferentes tipos de ángeles caídos. No tenemos que obsesionarnos por conocer detalles porque la Biblia no es muy específica en cuanto a eso. Simplemente los categoriza a todos como malignos, malos, y que están en contra, observan, contra, o sea que son nuestros enemigos. Sí, don Roberto. La palabra que existe en la Biblia, la versión de Varela, sí, habla de huestes, o huestes. Sí. Está hablando de muchas, son muchos, ¿no? Sí, como le decía, en Reina Valera lee huestes, huestes significa ejército, en el español antiguo, pero en la Biblia de las Américas no tradujeron huestes, porque no existe la palabra huestes, no está en griego, aquí trajeron fuerzas, pero no importa, porque la palabra espirituales sí está en plural. O sea que sí son muchos. Aquí dice ta en griego, ta nefmatika, está en plural. Quiere decir que sí son muchos. Son muchos, muchos grupos espirituales. O sea que hay ejércitos o fuerzas, o son muchos y son como por grupos grandes. Sí. Sí se puede. Está implícito en el texto por el uso del plural. Si fuera singular, aquí diría te, como aquí dice tes, esto es singular en griego y esto es plural. Pero sí, son grupos. Muy bien, ok, entonces ese es nuestro primer enemigo espiritual. Segundo, Juan 16:33. Vamos para Juan 16:33. Dice ahí, voy a poner en español: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, allí está la palabra mundo en griego, cosmon, cuando está en caso acusativo, y aquí, en caso dativo, cosmo. Es mundo. De la palabra español, en español dice cosmos, ¿verdad? Le llamamos cosmos, pero es el mundo, y ese sí se dice mundo en griego, cosmos. Básicamente, nuestro segundo enemigo espiritual es el mundo. Mundo. Y luego, en Primera de Pedro 2:11, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pasiones carnales. Tercer enemigo, la carne, la sarx en griego. Aquí en plural, en caso genitivo en griego, sarkinon. No, sarquicón, de sarx en griego, que es la carne. Entonces ahí están nuestros tres enemigos espirituales, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a empezar con el primero de ellos, con el diablo y los diablos, mejor dicho, los demonios, ¿ok? Vamos entonces ahí en nuestras notas al pasaje de Lucas 8:12, que es el pasaje que nos habla de la parábola del sembrador. ¿Cuántos de ustedes conocen la parábola del sembrador? ¿La han escuchado? ¿La has escuchado tú, Mario? ¿Liliana, Erika, sí? ¿Rafael? Sí. ¿Todos? Ok, entonces ya conocen más o menos la historia, haciendo un breve resumen. El Señor Jesús dice que un sembrador sale a esparcir la semilla, y una parte de la semilla cae en camino duro, luego otra parte cae en una tierra llena de piedras, otra parte cae en una piedra, germina, pero se llena de espinas. Otra cae en tierra limpia y buena y da mucho fruto. Bien. En el primero de los terrenos de esa parábola se nos menciona la explicación en el versículo que acabamos de mencionar, que es precisamente el 12. Observemos lo que dice el Señor Jesús acerca de cómo trabaja el diablo. Versículo 12. A ver, Erika, léenoslo en voz alta. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Entonces, parte del trabajo, una de las prioridades que hacen los demonios, su trabajo en contra de las personas está en relación con la palabra. Y se refiere específicamente en el contexto, la palabra de Dios. ¿Observan eso? Entonces, el diablo tiene una misión muy, muy aguda en contra de la palabra de Dios. Como pueden ver, la palabra de Dios es un blanco. Es un blanco de los demonios porque saben las posibilidades que la palabra de Dios conlleva cuando cae en los oídos espirituales, en el corazón de una persona. ¿Ok? Entonces, el diablo, según este pasaje, arrebata. La palabra arrebatar es similar a la palabra quitar, nada más que hay una diferencia. La palabra arrebatar aquí dice, literalmente dice airei, que significa levanta en este contexto. Vamos a ver, levantar o recoger, quitar. Entonces, el diablo lo que quiere hacer es quitar la palabra, arrebatar la palabra. Aquí dice levantar en los pasajes paralelos de esta lectura en Mateo capítulo 13 y en Marcos 4, miren en Mateo 13, pasaje paralelo. Dice, viene el maligno y arrebata. ¿Observan aquí? Arrebata. En Lucas, literalmente, el texto griego dice quita o levanta. Pero aquí, bueno, aquí también dice lo mismo. Dice levanta la semilla. Vamos a ver el pasaje paralelo de Marcos 4. Dice Marcos, ¿dónde está? Historial. Lucas 8, 12 dijimos, y luego Marcos. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen al instante, observen esta palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra. Estas palabras conllevan velocidad. El diablo es pronto para trabajar en contra de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué arrebata la palabra de Dios según estos versículos? Vamos a regresar a Lucas. Ahí es muy explícito el texto. Porque no creen. ¿Cuál es el propósito? Muy bien. ¿Para qué? No. Para que no crean. Crean. ¿Y la consecuencia de no creer según este versículo? No salvarse. O sea, que ¿qué es lo que quiere el diablo? Si él quiere que no se salven, ¿qué quiere que pase con ellos? Que se pierdan. Entonces, como pueden ver, el diablo tiene toda la malísima intención y los demonios tienen la intención de hacer lo que tengan que hacer para que las personas se condenen, se pierdan. ¿Está claro? O sea, que los diablos quieren que la gente se pierda en el infierno. Y para eso ellos sí. Entonces, fíjense qué interesante está esto. ¿Qué se necesita para ser salvo según este versículo? Creer, ¿verdad? ¿Creer qué? La palabra de Dios, que en este contexto obviamente se refiere al mensaje del evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿conoce el evangelio Satanás y los demonios? ¿Lo conocen, sí o no? Sí. Muy bien, ¿verdad? Ellos no están confundidos como muchos cristianos. ¿Qué será el evangelio? No, ellos saben muy bien qué es el evangelio. Y cuando oyen que el evangelio verdadero es predicado, van a hacer todo lo que puedan para distraer, para entorpecer, para moverse con rapidez, para quitar, para arrebatar, para inmediatamente, no son, por eso hemos dicho que el diablo y los demonios no son, no son latinos, porque muchos latinos, ay, mañana, ¿verdad? Mañana, no, esos no, mañana, inmediatamente. Nada de procrastinar, nada de dejarlo para mañana. El diablo es muy pronto cuando oye el evangelio. Entonces, ahí en sus notas, Lucas 8:12, anoten la respuesta. ¿Cómo trabaja el diablo con la gente? Arrebatando la palabra. ¿Dónde se predica la palabra normalmente? En cualquier lugar. La iglesia. Pues mínimo en la iglesia debería de predicarse para empezar, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces uno cree que el diablo está en la cantina, que está allá en donde se juntan los adictos. Pues según este pasaje, el diablo va a estar muy pendiente donde esté predicándose la palabra para arrebatarla inmediatamente. Liliana pregunta. Sí, pastor, ahorita me viene a la mente el versículo que dice, y los demonios creen y tiemblan. ¿En qué creen ellos? ¿En Dios? ¿En qué contexto está ese versículo? Está en el porque pasaje. Porque a la palabra o al evangelio no creen, porque si no se salvara, ¿no? Sí, es el pasaje de Santiago 2:10, si no me equivoco. No, son Santiago 2, a ver, ayúdenme a encontrarlo. Está en Santiago 2, ¿dónde está? Hay que buscarlo. ¿2:19? Ah, sí, aquí está. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Aquí está hablando de una fe estéril, de una fe vacía, una fe que no está basada en una confianza auténtica. Es el pasaje donde dice, la fe sin obras es muertas. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, hay una fe falsa que no es la fe salvadora. Es una fe intelectual, una fe estéril. ¿Entienden? Sí. Es decir, es como si le preguntan a un demonio, hey, ¿tú crees que Dios existe? ¿Qué te va a decir? Pues claro. Claro. Pero no lo obedecen, bueno, no confían en él. ¿Está claro? Sí. A eso se refiere, a una fe estéril, no a la fe salvadora auténtica. A ver, señora, hermana Julieta, dígame. Sí, es que vino mi hija, pero se la iba a presentar, pero dice que no. Ah, está bien. Ahorita me la presentan cuando hay una chancita, no hay problema. O preséntemela, si está ahí, preséntenla. La saludamos de una vez. Es que está, sé que no está peinada. Ah, bueno. Ya que se peinen, pues. Hola. El pastor. Perdón que les interrumpí el estudio. No se preocupe, mucho gusto conocerla. El pastor, igualmente. Mucho gusto. Estamos bueno, estudiando, si quiere acompañarnos, es bienvenida. Estoy escuchando. Perdón. Okay. Perdón. Gracias, no hay problema. Ok, entonces, estamos leyendo los pasajes, ahora quiero llevarlos a Juan 13, por favor. Vamos a Juan 13. ¿Alguien lo tiene? Sí. Ahí, okay. Ahí es cuando el Señor Jesús va a celebrar la última cena. Y justo al principio dice, versículo 2. A ver, vamos a pedirle a don Roberto, ya que lo tenemos aquí con el micrófono abierto. Ah, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Gracias. Entonces observen otro de los trabajos que hace el diablo. En el corazón de Judas Iscariote, Satanás, ¿qué hizo? Puso una mala idea, traicionar a Jesús. ¿Ok? Entonces, número dos. Juan 13:2, ¿cómo trabaja el diablo? Pone malas ideas en el corazón de las personas. Y quiero llevarlos aquí al texto original para que vean algo interesante. Miren cómo las pone. Aquí dice, había puesto en la Biblia de las Américas, el texto original literalmente usa una palabra muy gráfica. Es este. Yo sé que no leen griego, pero ahorita se lo voy a explicar. Beblekotos significa, les voy a mostrar para que vean, dice esta palabra que está aquí. Es la palabra balo en griego, y miren lo que significa. Arrojar, tirar, echar. Habla de aventar algo con fuerza. Eso sí, esa es la idea. Arrojar. O sea, cuando, y lo menciono porque es muy, muy pintoresco el término que usa el evangelista. Nosotros oímos poner, y haz de cuenta que decimos, ok, a ver, Julieta, pon el florero aquí, y ella agarra el florero y lo pone aquí. Pero hay una cosa entre poner y aventar, ¿verdad? Claro. Si lo aviento, se rompe. La palabra que se usa aquí en el original es lanzar o aventar. Es decir, que las ideas que el diablo usa, malas ideas, malos pensamientos, los pone en nuestro corazón, llegan así como flechazos, rápido. ¿Se acuerdan en Efesios cómo dice que las flechas encendidas del diablo? Son ideas que se nos meten así malvadas, reprobadas, pecaminosas. Bueno, esa es otra obra que hace el diablo. Lanza malas ideas al corazón del creyente. No se podrá meter al corazón, pero sí le puede meter ideas, malos pensamientos. Otro ejemplo, Juan 8:44, un pasaje conocido por algunos. Si alguien lo sabe de memoria, puede mencionarlo, y si no, vamos para allá. En Juan 8. Yo, vosotros, soy de vuestro padre el diablo. Muy bien. Y los deseos, del padre es lo que quieren hacer. Dice, fíjense, el diablo es un asesino desde el principio. O sea que si él pudiera, si Dios permiso le diera, ya nos tendrías acabados a todos. Así de malo es. Y también dice que cuando habla, habla mentira. Así que número 3, Juan 8:44, el diablo miente. Anótenle ahí, miente. En 2 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice en la Biblia de las Américas que Satanás no debe tomar ventaja sobre nosotros los creyentes porque no ignoramos sus planes. Reina Valera lee sus maquinaciones. Entonces, el diablo es ventajoso y pueden anotar ahí, el diablo toma ventaja por medio de planes o de estrategias, como quieran decirlo. La palabra griega es noémata. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Okay. Ahí en sus notas. ¿Ya lo vieron? Sí, sí. La Biblia de las Américas traduce este versículo planes, la Biblia textual maquinaciones, Reina Valera maquinaciones, Reina Valera actualizada propósitos, Reina Valera contemporánea malignas intenciones, Dios habla hoy malas intenciones, la Biblia al día artimañas, la Nueva Biblia Española engaños, la Nueva Traducción Viviente maquinaciones, la Nueva Versión Internacional, artimañas, la Biblia Latinoamericana, propósitos, la Palabra de Dios para Todos, planes, la Biblia en lenguaje actual, malas intenciones, la Recobro, maquinaciones, la Peshitta, ardides, la English Standard Version, designs, la King James, devices, la Lexham Bible, schemes. Así que pueden ver una diversidad de traducciones para esa palabra. O sea que es muy astuto. No es así tan, no es tan, es sofisticado, pues, el diablo. La forma en que nos ataca. ¿Está claro? Uh-huh. Siguiente. Lucas 13, volviendo al Evangelio de Lucas. Versículo 11 dice que había una mujer durante 18 años, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ahí anoten. Satanás puede enfermar, el diablo puede causar enfermedades. ¿Está claro? Vivimos en una sociedad muy muy intelectual, muy anti-sobrenatural, muy naturalista, era la palabra que buscaba, muy naturalista, se resiste a cualquier explicación sobrenatural. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. El diablo puede enfermar personas, ¿ok? No estoy diciendo tampoco que todas las enfermedades son causadas por demonios, pero algunas. Y también en los evangelios hay abundante testimonio de que a veces el diablo, por ejemplo, en Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si un espíritu inmundo sale del hombre, entonces ¿dónde estaba? ¿Ah? ¿Dónde estaba? Pues en el hombre. Pues en el hombre, ¿verdad? Miren cómo llama al hombre, lo llama a su casa, dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa. El espíritu inmundo, cuando logra invadir una persona, la considera su casa, la considera suya. Eso es lo que llamamos una posesión demoníaca. Se apropia, dice, mi casa. ¿Sí? Ok. Y luego dice el versículo siguiente. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando. ¿Observan una vez más ese verbo? Bueno, ese gerundio. Entrando. O sea que, anoten allí, el diablo en algunas personas puede entrar. Eso dice la Biblia y nosotros creemos la Biblia. El diablo entra en algunas personas para apropiarse de sus vidas, para destruirlas. Porque es lo que quieren, ¿observan? Si el espíritu viene y encuentra que la vida de la persona está mejorada, si regresa, va a buscar llevarla a un estado final peor, peor, peor. Amada, tu micrófono está en silencio. Mi pregunta es, cuando dices que el diablo entra, aunque uno diga, los espíritus entran, ¿lo referimos con el diablo, el mero mero, o cómo? Él podría hacerlo, pero me refiero a el espíritu inmundo puede ser cualquier espíritu maligno. Y el diablo es el príncipe de los demonios, pues él también podría entrar en una persona. Pero recuerden que los demonios, por espirituales que sean, no son omnipresentes. ¿Qué significa omnipresente, Rafael? ¿Te acuerdas? Que está en todos lados. Ok, muy bien. Omnipresente significa que está en todo lugar. Así que solo hay un ser omnipresente. ¿Y quién es él? Dios. Muy bien, Javier. Dios, entonces, los demonios, si entran a una persona, no pueden estar en otro lado al mismo tiempo. Y si se salen de una persona, pues no pueden estar en la persona y en otro lado al mismo tiempo. Así que los demonios son espirituales, pero no son omnipresentes. Ni tampoco son omniscientes. ¿Qué significa omnisciente, Javier? Que todo lo conoce, todo lo sabe. Pues es que esos son los mitos que los demonios quieren convencer a las personas. Les quieren hacer creer que ellos saben todo lo que piensan y pueden estar en todos lados, pero eso no es cierto. Siguiendo con la misma pregunta, ¿el verdadero hijo de Dios puede ser poseído o solamente molestado? No puede ser poseído. Solamente molestado. Ahorita voy a explicar por qué. Erika. Oye, pastor, sería por eso, sería la razón por la que el diablo tiene tantos potestades y todo eso, porque es evidente que no puede estar en todas partes. Entonces, exactamente. Y por eso hay jerarquía. Yep. Y la Biblia nos da a entender que están por regiones, al menos algún grupo de demonios. Porque si no, pues se traslapan. No estoy diciendo que si te sales de Estados Unidos y ya vas para México, se te sale un demonio acá y se te mete otro allá. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí. O sea, la Biblia sí da cierto registro de espíritus territoriales, pero no dice que todos tampoco. Porque hay espíritus de alto rango como Satanás, que dice en Job capítulo 1 que andaba por toda la tierra rodeándola. O sea, que él se puede mover por todos lados. Puede ser que Satanás no sea el único, que haya otros demonios con ese permiso divino. Y hay otros que están especializados por regiones. Ahora voy a mostrarles rápidamente dos pasajes de la Escritura para responder estas dos preguntas. El primero está en Primera de Corintios 6. La Escritura dice en Primera de Corintios 6 con respecto al creyente, ¿ok? Versículo 20, ¿qué dice? Está en la pantalla. Oh, cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. No. Ese es el 7, no, yo digo el 6, uno antes. Porque habéis sido comprados. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este pasaje dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. ¿Está claro? Le pertenecen a Dios. El 19 también lo dice. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por Dios. De modo que el término estar poseído habla de eso, de posesión, de pertenencia. Un creyente no puede ser poseído por un demonio porque ahora le pertenece a Dios y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Entienden, Javier? Por lo que preguntabas. Ahí está muy claro el texto. Y respecto a lo de, creo que es Daniel 10, vamos a ver. Dice en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, vamos a ver. Dice que él estaba orando por una respuesta hasta que se le envió un ángel a responderlo. Observen el versículo 12, dice. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, y todos sabemos en la Biblia, Miguel es un arcángel. ¿Me entienden? Sí. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y está hablando de demonios. Y dice que después de él iba a venir el príncipe de Grecia también a presentarle resistencia. Aquí dice en el 20. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, está hablando de espíritus territoriales. Pero quiero hacer una aclaración. En la década de los 90s y en el año 2000 en Centroamérica, se hizo muy popular y de ahí en todo el mundo, no solo en Centroamérica, aquí en Estados Unidos también, con uno que se llamaba Derek Prince, que escribió varios libros. Y luego en muchos lugares, en todos los continentes, surgió un movimiento que se llamaba de guerra espiritual. Y lo que ellos afirmaban es que hay que estar atando los espíritus territoriales para que se libere la bendición, las almas se conviertan aceleradamente. Y se empezó a hacer una serie de caminatas de oración para reprender a los espíritus territoriales, atar a los demonios, pero pues no funcionó nada. Porque eso no es cierto. Nosotros no tenemos la capacidad de atar espíritus territoriales para desatar el evangelismo aceleradamente. Esas son malas interpretaciones de la doctrina territorial bíblica. Sí hay, pues, hay un precedente bíblico de la territorialidad de algunos espíritus, pero no significa que nosotros podemos estar ahí, pues, mangoneándolos con nuestros atamientos verbales, como muchos afirman. Nada más para evitar malos entendidos. Pero sí hay. Ok. Entonces estamos diciendo básicamente algunas de las formas en que Satanás trabaja. No podemos verlas todas porque es un tema muy extenso. Pero esto nos sirve de ejemplo de algunas de las tareas. Obviamente, díganme algunas otras cosas que hace el diablo que ustedes recuerdan a la luz de la Biblia. Y otras cosas que hacen los demonios. Acusa. Acusa, muy bien. ¿Otras? Es de ¿cómo se dice? Deceiving. Engaña. Es engañador, ¿no? Engaña, muy bien, gracias. Tuerce la palabra. Muy bien, malinterpreta la escritura, como hizo con el Señor Jesús, ¿verdad? Malinterpretando el Salmo 91. ¿Alguna otra? Bueno. Influye. Influye, muy bien, influye. El acusador. Muy bien, nos acusa, ya lo habían dicho, está bien. Y la más obvia, pues nos tienta, nos pone tentaciones, ¿verdad? Uh-huh. Nos pone tentaciones y muchas otras cosas más. Ahora vamos a hablar de el segundo de los enemigos del cristiano. Dijimos que eran tres. Vamos a repasar. El diablo, número dos. La carne y el mundo. El mundo y la carne, muy bien. Vamos a dejar la carne para el final, vamos por el número dos. ¿Cómo trabaja el mundo contra el creyente? Según Primera de Juan 2:16, empezamos para allá. A ver. ¿Quién quiere leer? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En su manual tienen espacios en blanco, vamos a completarlos. El mundo estimula los deseos de la carne. La carne. Aquí dice pasiones, pero es la misma palabra en griego, pasión o deseo, que es en griego epitumía, que significa precisamente eso. Deseos intensos, anhelo, codicia, lascivia, pasión. Así que, llenando los espacios en blanco, en el mundo estimula los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia, dice esta versión. Si hubieran leído Reina Valera, la hubieran leído la vanagloria, la vanidad. ¿Ok? La arrogancia, dice esta versión. La soberbia de la vida, dice esta otra. La Reina Valera dice la vanagloria, la soberbia, la Biblia Reina Valera actualizada, la vanagloria, la contemporánea, el orgullo, dice en la Dios habla hoy. Así que ahí complétenle. Luego, ¿qué produce la carne? Ahora vamos a la carne. Cuando hablamos la carne, no estamos hablando la carne física de manera literal. No es que la carne en sí sea mala, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si fuera tan mala la carne, como decían los antiguos gnósticos. Los gnósticos, hermanos, fue un movimiento esotérico filosófico antiguo que más o menos empezó a cobrar auge a fines del primer siglo hasta el tercer siglo, y los gnósticos decían que lo físico es malo, por lo tanto Jesús no pudo haber tenido un cuerpo físico, que lo que la gente veía como cuerpo de Jesús era una simple apariencia, que Jesús era un espíritu denso, pero sin cuerpo. Entonces a esta herejía se le conoce como el docetismo en la historia de la iglesia. Porque doqueo en griego es apariencia o aparecerse a. Y decían que Jesús no tenía cuerpo, solo parecía tener cuerpo. Entonces ese docetismo había gnósticos docetistas que afirmaban eso. Pero el cuerpo no es malo, el cuerpo es una obra de Dios. Es una hechura de Dios y es templo del Espíritu Santo. Entonces cuando la Biblia habla de la carne, no siempre se refiere a la parte tangible de nuestro ser, sino también se refiere a la parte inclinada hacia el pecado. ¿Entienden? A mi vida antes de Cristo. Esa tendencia que tenemos a vivir independientes de Dios y dejarnos llevar por los deseos pecaminosos. Bueno, entonces, volviendo ya al texto. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, las obras de la carne son... Y ustedes ahí tienen un largo espacio, llénenlo con los que alcancen. Quizás ni siquiera les van a caber todas. Es una lista grande, hermano. Sí, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y después, y cosas semejantes. O sea que esta lista no es exhaustiva, es representativa. ¿Ok? Muchas cosas. Y luego en el capítulo siguiente, en Gálatas 6, leemos en el versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne, segará, que significa cosechará, corrupción. ¿Qué produce la carne? Todo lo que traía la listota anterior y también corrupción. Corrupción, ¿ok? La palabra corrupción es... ¿dónde está? Quiero ver si es... sí mismo, o sea, pues, terisi, esta, ftoran, ftoran en griego, significa eso, corrupción, deterioro paulatino. La palabra es la idea de lo que le pasa a un cuerpo sin vida, se va descomponiendo. Lo que le pasa a un edificio hecho de adobe con el paso del tiempo, se va desmoronando. Esa es la palabra corrupción. Desbaratarse poco a poco. ¿Ok? Se puede usar la palabra deteriorar también. Sí. Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. Corrupción. Yo creo que sí la van a traer la mayoría. Corrupción, corrupción, corrupción, corrupción. Es casi unánime la traducción. Corrupción. Vamos a ver, la Dios habla hoy. Cosecha de muerte, ese de plano está muy, muy ambiguo, muy diferente. Destrucción, la Biblia al día. Corrupción, la Nueva Biblia Española. Destrucción, la Nueva Traducción Viviente. También la Nueva Versión Internacional. Esta está demasiado, esta está muy, muy incompleta, qué extraño. La Biblia Latinoamericana es católica. Destrucción, la palabra de Dios para todos. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos. Esta ya es una pura paráfrasis, ni siquiera es traducción. La Biblia, el lenguaje sencillo. Corrupción, la pechita, corrupción. La English Standard Version en inglés, corruption. También la King James, corruption. Y la Lexham English Bible. Es esa palabra, vamos a ver, que dicen los léxicos. Vamos a ver, corrupción. A ver, ruina, destrucción, perdición, depravación, lo que es perecedero, corrupción, decaimiento, ¿qué más? Depravación, vamos a ver, caducidad, podredumbre, significa ser traído a una condición inferior o peor, destrucción, corrupción. Bueno, esa es la idea, ¿ok? Se pudre, en otras palabras. Sí. Ustedes saben cómo es la carne porque todos tenemos la nuestra. Nos promete, nos seduce al pecado, y cuando nosotros gustamos el pecado, ¿qué nos deja? Mal, nos perjudica. Y así nos sigue perjudicando hasta que un día finalmente nos mata. Y es lo que nos va a pasar a todos en el cuerpo. Finalmente el pecado va a imponer su factura, pero el espíritu va a ser salvo por la gracia de Dios. Si no fuera por eso, estaríamos acabados. Tenemos la promesa de la resurrección. Pero bueno, la carne produce corrupción. Ahora vamos a ir a cómo vencemos a los tres enemigos. Primer enemigo, el diablo. Vamos a ver la promesa de victoria que se le da al creyente en Santiago 4:7. Dice, ¿queremos vencer al diablo? ¿Qué debemos hacer según ese versículo? Dos cosas. Someternos a Dios. Someternos a Dios. Número uno, someternos a Dios. Número dos, resistir al diablo. Anoten ahí en los espacios en blanco de sus apuntes. A ver. Someternos a Dios. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí. Someternos a Dios. resistiendo al diablo. Ahora vamos a Mateo 6:13. Mateo 6:13. Donde el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? So. Oh, ya. No nos metas en tentación. Ajá. ¿Oleo? Sí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya dijimos, esto es parte del Padre Nuestro. Entonces, dice, y al orar, ¿verdad? Dice, ustedes pues oren. Y entre lo que debemos orar es que el Señor nos libre del maligno. Aunque aquí dice en el 13, líbranos del mal. La palabra mal es ponería, pero en griego no dice ponería. En griego dice poneros, que significa maligno. ¿Dónde está? Quiero ver. Dice Kimi, a la rusa y más a potu. Poneru, ahí está, del maligno. Aunque lee maldad, líbranos del mal, el texto griego dice maligno, miren. Malvado, malo, perverso. El maligno es uno de los nombres más usados para Satanás en la Biblia. Se refiere, pues, que nos libre Dios de Satanás o de los diablos, de los tentadores, del maligno. No solo que nos libre del mal, pero que nos libre del maligno. Yo creo que alguna versión lo va a traer. A ver, vamos a ver. Que diga literalmente maligno. Dice la Nueva Biblia de las Américas, líbranos del mal. La Biblia textual también dice líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. Ahí está. La Dios habla hoy. La Biblia al día, líbranos del maligno. La Nueva Versión Española con mayúscula, líbranos del malo, aludiendo al diablo. Nueva Traducción Viviente, líbranos del maligno. Lo mismo que la Nueva Versión Internacional, la Biblia Latinoamericana, la Palabra de Dios para Todos. Aquí hasta la versión, la Biblia en lenguaje sencillo lo dice más explícito, líbranos del poder del diablo. Ah, pero no dice poder. El griego no dice líbranos del poder, dice líbranos del diablo. Líbranos del maligno, también está. La Peshitta dice, líbranos del mal. La English Standard Version, deliver us from evil. Debería decir the evil one. From evil. Aquí sí, miren, la Lexan English Bible en inglés dice, deliver us from the evil one. Delíbranos del maligno. Entonces estamos contestando la pregunta. En Mateo 6:13, Jesús nos enseñó a orar para hacer ¿qué? Muy bien, anótenlo, librados. Librados. Bien. Ya está dando, aprendiendo a leer los labios. Okay. Anoten ahí. Librados del maligno, en Mateo 4:4, cuando Satanás tienta al Señor Jesús, nos enseña, ¿se acuerdan? El Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? Toda palabra. De toda palabra. De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ponemos allí? En el espacio. Muy bien. Usando no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús lo ilustró porque para vencer al diablo, ¿qué hizo él? Citó la palabra de Dios de memoria. ¿Ok? Entonces, para vencerlo, usando la palabra de Dios. Por eso también la memorizamos. ¿Ok? ¿Cuál es el versículo de memorizar esta semana? A ver, ¿quién se acuerda? Colosenses 3:3. ¿Ya se lo aprendió alguien? Sí. A ver, dígalo. No, ya me estoy acordando, pero no. Todo lo que corazón, no como para Dios, no como para los hombres. Perfecto. Amén. Muy cortito, pero al punto, ¿verdad? Gracias. Ok, seguimos. Lucas 10:19, perdón. Vamos para allá. El Señor Jesús los mandó a predicar y cuando regresan bien contentos, traen un reporte y el Señor Jesús les dice, miren, yo les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Entonces, Jesús nos dio ¿qué? Autoridad. Autoridad. Muy bien, autoridad. Anótenlo. Entonces les voy a explicar cómo está la cosa. Cuando uno no es creyente, está Dios, están los hombres, y los ángeles tienen más autoridad que nosotros. Hay un salmo que dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, ¿ok? Pero cuando un creyente recibe a Cristo, es puesto juntamente con Cristo en los lugares celestiales, recibe autoridad. Así que, por estar en Cristo, el creyente recibe autoridad sobre los demonios. ¿Entienden? Por eso podemos decir un demonio en el nombre de Jesús, vete de mí, Satanás. Y se tiene que sujetar porque estamos en Cristo. Bueno, ok. Entonces, ¿ya llenaron el espacio en blanco? Sí. Dice, autoridad, por lo cual, en lugar de temer a los demonios, ¿los qué? Los expulsa. Los echamos fuera. Sí. Los echa fuera. Y noten que Jesús les dijo a los discípulos, echen fuera a los demonios. No les dijo, yo los echo. Sí es cierto que es el Señor Jesús el que los echa, pero los echa a través de nuestro comando, cuando nosotros les damos la orden. ¿Ok? Efesios, el pasaje que habíamos leído al principio, sigue hablando de la lucha espiritual del creyente. Y allí se nos da toda la armadura de Dios en lujo de detalle. Yo prediqué toda una serie de mensajes acerca de eso. Si no lo vieron, se los recomiendo. Efesios 6, del 14 hasta el versículo 17, se nos habla de la armadura de Dios. Por eso, dice, nos menciona que los elementos de la armadura de Dios son el cinturón de la... ¿De la qué? De la verdad. Muy bien, anoten. De la verdad. La verdad. La coraza de justicia. Justicia, muy bien. El calzado de evangelio. El evangelio, muy bien. El escudo de la fe. Muy bien. De la fe, ¿verdad? El escudo. No. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. El 16. El escudo de la fe. Y el casco de la salvación. El casco de la salvación, gracias. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos la armadura del cristiano. ¿Ok? Esos son los recursos, entre muchos otros, que se nos han dado para vencer al diablo. Los más importantes, cuando menos. Ahora hablemos del segundo enemigo, el mundo. Primera de Juan 5 nos dice... ¿Cómo vencemos al mundo en el versículo 4 y 5? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿hay promesa o no hay promesa? Hay promesa de victoria, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Promesa. Fe. Nuestra fe. Entonces, ¿cómo vencemos al mundo? Con nuestra fe. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe. ¿Sí? Muy bien. Galatas 6, 14. En ese pasaje tenemos, pero jamás acontezca que yo me gloríe, o sea, que yo me jacte, que yo presuma, que me enorgullezca de mí mismo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, crucificándome al mundo. ¿Observan eso? Miren las palabras con cuidado. Dice, por el cual mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido ¿qué? Crucificado para el mundo. Entonces, crucificándome o crucificándolo, las dos cosas, ¿verdad? El mundo está crucificado para mí, yo estoy crucificado para el mundo. O sea, considerándonos muertos. podemos decir que estamos considerando que el mundo es mi enemigo y yo me he hecho enemigo del mundo también, porque es la última la frase, ¿no? Muy bien, sí. Y en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso de que yo estoy crucificado al mundo, el mundo está crucificado para mí? Más o menos así, miren. Hagan de cuenta que ustedes llegan ahí al pie de una cruz y hay un hombre clavado, crucificado, y ese hombre es Javier Gómez. Y yo soy el mundo y le digo, a ver tú, síganme, sígueme. ¿Qué puede hacer un crucificado? No se puede bajar. No puede hacer nada por esa orden. Ven conmigo, vamos a la cantina. Ven, vamos a echar albures. Ven, vamos a pegarle a la mujer por rezongona. Ven, vamos a robarnos el dinero. Ven, vamos a blasfemar. Ven, nada, no, estás crucificado al mundo. No puedes hacerle caso. O inviértelo, dices, no, pues está muy fuerte ese cuadro. Entonces crucifica al mundo. Ahí está el mundo crucificado y desde la cruz te está diciendo, Javier, tráeme una cerveza, no, tráeme una helada porque está muy fuerte la calor o qué sé yo. Y dices, no, yo no tengo que hacer caso, estás crucificado. O sea, en pocas palabras, no le haces caso ya. No le haces caso. Lo que te diga, no le haces caso. Quiero llevarlos a un pasaje donde se ven los tres trabajando en sincronía. Fíjense, vámonos a Efesios. Ese es uno de mis pasajes favoritos de todo el Nuevo Testamento. Ya lo he dicho yo antes. Miren. Fíjense. Efesios 2, del 1 al 3. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ok? En los cuales pecados anduvimos en otro tiempo según la corriente ¿de qué? Del mundo. O sea que el mundo se presenta aquí como un río. ¿Está claro? Uh-huh. Y al que se mete, es un río caudaloso. El que se mete, ¿qué? Se lo lleva. Se lo lleva. Ahora fíjense bien, ¿quién es el motor que está moviendo ese río? Dice, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se fijan? La corriente del mundo se mueve siguiendo la dirección que pone el príncipe, pero no solo el río, no solo el mundo sigue la corriente del diablo, sino que también los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos. Muy bien. Entonces, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el mundo corre conforme al diablo. ¿Observan eso? Pero también los hijos de desobediencia, dice, ese espíritu ahora opera. ¿Qué es operar? ¿Hacerle cirugía? Trabaja. Está funcionando. Trabaja, muy bien. La palabra operar en griego es la palabra de donde viene la nuestra que dice energía. Miren, energuntos es un participio en griego. El verbo es a ver, vamos a ponérselos para que vean cómo se lee. Energeo en griego, de donde viene la palabra energía. O sea que el diablo hagan de cuenta que es es la energía detrás de los incrédulos sin saberlos. ¿Alguna vez ustedes vieron un show de marionetas? Sí. Se ve que se mueven solitas, pero en realidad no se mueven solitas, ¿verdad? No. Alguien las mueve. Esa es la idea. La gente cree que hace lo que quiere. Tú le preguntas a una persona y las personas que te dicen, no, a mí nadie me dice lo que yo hago. Yo hago lo que yo siento. Yo quiero. Pero en realidad no se da cuenta que la gente es como una marioneta, ¿verdad? Que la está operando, una energía está operando en la gente. Fíjense, esto es algo muy tremendo, porque a veces nosotros decimos, no, ese cuate está endemoniado. En realidad el diablo está operando cierta influencia en toda la gente que no es creyente. Y nosotros no éramos la excepción. De hecho, si vemos el versículo que estamos analizando, dice, entre ellos, ¿quiénes son ellos en el contexto? Los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Nosotros éramos de ese club. ¿Y qué nos distinguía? En las pasiones de qué. De la carne. De nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de qué. La carne. De la carne. Y de la mente. Por eso éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. O sea, hermanos, usted no necesita ser un adorador del diablo. Usted no necesita hacer la voluntad del diablo. Solo con hacer su propia voluntad ya usted es enemigo de Dios. Es que la gente se confunde, dice, no, yo el diablo, no, cruz. Yo no hago lo que yo. No te preocupes, no necesitas ser satánico. Con que vivas para hacer tu soberana voluntad. Y eso es lo que decíamos todos nosotros, ¿verdad? A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiera. Lo que a mí se me ocurra, lo que yo piense. Ese es el problema. Según la Biblia, en pasajes como el que acabo de leer, nosotros somos esclavos de nuestros propios pensamientos. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente. Con eso tenemos para ser hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Se ven entonces cómo están los tres enemigos trabajando coordinadamente, hermanos? El mundo establece una corriente, un sistema contrario a Dios, y el diablo lo alimenta. Por otro lado, el diablo está ejerciendo influencia sobre todos los que no son cristianos, apelando, alimentándoles la cabeza, diciéndole, no, tú haz lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que se te antoje. Tú eres el rey. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, no te dejes. Así, con eso, está garantizado el trabajo en contra de la voluntad de Dios. Hay un amén. Hay una un dicho en, lo dicen en inglés, dice que dos naturalezas viven dentro de mí, dice, a una yo amo y a la otra odio. Dice, la naturaleza que yo alimente, esa es la que va a dominar. En inglés es, two natures live within me. One I love, the other one I hate. The one I feed is the one that's going to dominate. Bien, es cierto. Algo así. Sí. Gracias. Ya hablamos entonces de cómo vencer al diablo. Dijimos, pues, al diablo lo vencemos usando la armadura de Dios, orando para que Dios nos libre del maligno. Lo vencemos usando la palabra de Dios, lo vencemos sobre todo sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, como el Señor nos enseñó, ¿verdad? Vete de mí, Satanás, citó la escritura y él se mantenía en oración. Tres cosas fundamentales. Ahora el mundo, con nuestra fe, ¿verdad? Ejerciendo fe, porque cuesta, por ejemplo, el mundo nos dice, ven aquella dirección, pero por la fe que tenemos en la palabra de Dios, vencemos esa corriente. ¿Alguna vez ustedes remaron contra corriente, hermanos? Sí. Ya, es duro. Es duro, es cansado, ¿verdad? Una vez me salió. Pero si traes lancha con motor, pues no es tan duro. Pues el motor es el poder del Espíritu Santo. Cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, es muy cansado. Y finalmente, una de las tragedias es que si dejas de remar, todo lo que avanzaste se pierde. Ay, vas de regreso, ¿verdad? Por eso nunca podemos dejar de remar. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que luchar contra la corriente del mundo. Ahora vamos a ver cómo vencemos la carne. ¿O nos faltan versículos? Así. ¿Cómo vencemos la carne? Romanos 6:6. Vamos para allá. Dice, ¿quiere que lo lea? Sí, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vencemos a la carne? Según Romanos 6:6, sabiendo que el hombre viejo fue crucificado. Muy bien. Sabiendo que moría la carne, ¿verdad? ya morimos a la carne. De hecho, en nuestro bautismo es lo que se nos enseña. Dice, hemos sido bautizados, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿En qué sentido muerte? Muerte al pecado, muerte a la carne. Romanos 6:12, el mismo capítulo más adelante, dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, a sus deseos, a sus epitumías, como habíamos leído hace rato, a sus epitumías, a sus deseos malos. Entonces, ¿cómo vencemos la carne según este otro versículo? No reine más el pecado en nosotros. No obedeciéndolo, ¿verdad? No reinando, no lo vamos a obedecer, ya no es nuestro rey. Uh-huh. Gálatas 5:16. Este es un pasaje que voy a predicar en Stockton muy pronto, así que va a haber un sermón completo de esto ahí para que estén al pendiente los que quieran más detalles. Versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, ¿cómo vencemos la carne según Gálatas 5:16? Andando en el Espíritu. Andando por el Espíritu. Y en el 5:24, que ya memorizamos, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ahí, crucificándola. ¿Cómo vencemos la carne? Según ese versículo, crucificándola, no de manera literal, no me vayan a llegar el domingo ahí con unos clavos en las muñecas, porque no está hablando de eso, ¿verdad? Sino es una decisión interna. Pablo la llama en Romanos a esa decisión, en Romanos 8:13, quiero ver. Dice, hacer morir, mortificar. Mortificar es la palabra en griego, ¿sí? Dice, melete apotniskin. Eso de mortificar significa matar de hambre. No le des de comer, lo que decía don Roberto. Hay que no darle de comer. ¿Sí? Ahí un poquito antes de ese capítulo 7, Pablo habla del conflicto entre la carne, ¿no? A lo último dice, y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Pedro dice, absténganse de las pasiones carnales. O sea, no les demos de comer. Crucificarla significa, órale, ahí están en la cruz y ya, ahí se quedan. Es duro porque la carne demanda, ¿verdad? Uh-huh. Luego, Efesios 4:23, se nos da otra idea. Para vencer hay que renovar la mente. ¿Sí? En el 22 dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, está hablando de la carne, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Renovando la mente, y el Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, versículo 11. Así que, guardando la palabra en el corazón, Salmo 119:11, ahí en su línea final. Guardando su palabra, ¿sí? O como dice la Biblia de las Américas, atesorándola. No solo es guardándola, pero guardándola con cariño, con aprecio, como lo haces con un tesoro. ¿Verdad? Esa es la idea. Y esa es la palabra en hebreo, de hecho. La palabra atesorar. La palabra atesorar. Vamos a ver. Ese es mandato. Este es pecado. Jata. Bueno. Dice Jata. ¿Ese libro está en hebreo también, hermano? El Salmos está en hebreo. Aquí están las palabras en hebreo. Ok, bueno, seguimos. Entonces ahora, haciendo un resumen, ya hemos hablado de Los tres enemigos del cristiano. Vamos a ver las notas completas. Dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces ya hablamos de los tres enemigos del cristiano. Dijimos el diablo, el mundo y la carne. El diablo trabaja de múltiples maneras, mayormente arrebatando, torciendo la palabra de Dios, mintiéndonos, haciendo estrategias y si se le permite hasta enfermándonos y entrando en las personas que le abren puertas en su vida. El mundo pues está alimentando los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos, de la vanidad, y los resultados de la carne pues es puro pecado y corrupción. Por otro lado, Dios nos ha dado grandes recursos para vencer al diablo, pero ninguno de ellos funciona si no nos sometemos a Dios. Por eso es el primero de todos, ¿ok? En el libro de los Hechos hay una historia de unos judíos que no creían en Cristo, pero quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que Pablo predicaba, y les fue como en feria, por andar queriendo echar fuera al diablo sin creer en Cristo. Entonces, no podemos vencer al diablo sin primero someternos a Dios y convertirnos a Cristo, porque es Cristo el que nos ha dado toda autoridad sobre el diablo. Entonces, si no creemos en Cristo, no tenemos autoridad sobre el diablo. Entonces, el Señor nos ha dado su palabra, la oración, la armadura del cristiano, nos ha dado la fe en su palabra para vencer al mundo, nos ha dado, pues, la responsabilidad de crucificarnos al mundo y considerarlo muerto, no, muerto para nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo para caminar y poder vencer las obras de la carne y renovar nuestra mente con su palabra y guardarla en nuestro corazón. Así resumimos todo lo que tiene que ver con esta importante lección de la guerra espiritual. La próxima vamos a hablar acerca del manejo el rol que tiene el manejo de los recursos materiales que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente. Bueno, aquí voy a terminar la exposición de hoy.